Bueno, en el día de ayer, martes, se dio la primera reunión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo Social, después del compromiso que habían asumido al levantar la ocupación y acampe en la jefatura de gobierno el jueves pasado, a la madrugada, compromiso que el gobierno había establecido en una propuesta de 250 puestos de trabajo y de aumento, una propuesta de aumento que se acercara al 40% reclamado por las cooperativas. Y ayer, al llegar a la reunión en el ministerio, el gobierno desconoció este compromiso acordado y llevó la situación a foja cero. A partir de ahí, todos los delegados de las organizaciones que habíamos entrado a la negociación decidimos quedarnos en muestra de protesta, quedarnos ocupando el edificio del Ministerio de Desarrollo Social a la espera de una respuesta. Hacia la medianoche se presenta el funcionario Maximiliano Corach del Ministerio a decir que estaban evaluando la situación y que podían hacer una propuesta, pero no reconocían, seguían sin reconocer el compromiso original hecho en la jefatura la semana pasada. Esa propuesta elevaba al 23% el aumento, lo elevaba en un 4% adicional a partir de julio, lo cual le manifestábamos que era totalmente insuficiente frente al reclamo de 40%, y nos proponían 30 puestos de trabajo, lo cual también era insuficiente frente a los 250 que se habían comprometido. Y le manifestamos que tenían que respetar el compromiso y que tenían que hacerse presente en la próxima reunión con un plan para dar respuesta a todo esto. Un plan global con distintos ministerios y una propuesta de aumento que nosotros ya se la acercamos, lo del 40% se lo habíamos reducido al 35%. Bueno, durante toda la noche nos quedamos y estuvimos esperando la respuesta, y la próxima reunión, durante toda la mañana, no se hicieron presentes. Cuando los comunicamos telefónicamente nos dijeron que estaban elaborando la propuesta, pero que no podían terminar de hacerlo. Y hacia las 14 horas del día de hoy, al no hacerse presente a la reunión, dimos por concluido el diálogo, entendiendo que el gobierno no estaba dando la respuesta, y las organizaciones hicimos una asamblea en la puerta del ministerio, con más de mi compañero de las distintas organizaciones que se habían movilizado a respaldar la ocupación, cortando la avenida Entre Ríos, y ahí se quedó en continuar el plan de lucha con próximas medidas que definiremos en estos días.